Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. La columna de género con Agustina Sandoval. Bien, Agus, te damos la bienvenida a tu espacio, a tu columna de género. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Agustina Sandoval? ¿Cómo va? ¿Cómo están, compas? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Hoy les traigo un tema que se relaciona bastante con lo que veníamos hablando en las columnas anteriores. Es la feminización de la pobreza. Este término es, más o menos para conceptualizar y contextualizar, es una expresión que surgió a finales de los años 70 para cuestionar el concepto de pobreza junto con sus indicadores y métodos de medición. Digamos, surge para criticar estos indicadores y métodos, ¿no? Digamos que también señala un conjunto de fenómenos que afectan con mayor frecuencia a las mujeres. Y la primera mención que se hace de este término lo hizo la investigadora Diana Pierce en un trabajo que se llama La feminización de la pobreza, justamente, que está referido al aumento de los hogares encabezados por mujeres, esto era en Estados Unidos, y la correlación que tiene este hecho con, digamos, el deterioro de las condiciones de vida en términos de pobreza, ¿no? Ahora, luego de la aparición de este término, empiezan a cuestionarse estos enfoques que les comentaba recién, que se utilizan para definir lo que es el fenómeno de la pobreza, sus índices y mediciones. Digamos que se empieza a ver como una necesidad de incorporar otro tipo de factores. Digamos, ¿cuáles son los problemas a grandes rasgos de estos enfoques? El método que se utiliza normalmente tiene limitaciones para mostrar las desigualdades de género, es decir, no tiene perspectiva de género. Desconoce la contribución al hogar del trabajo doméstico no remunerado, lo que determina una diferencia importante en el ingreso por hogar entre los hogares que cuentan con el trabajo doméstico gratuito de una mujer y los hogares que no cuentan con una persona que esté dedicada a ese trabajo. Por último, la medición de estos ingresos no capta las diferencias de género que existen en cuanto al uso del tiempo y a los patrones que se producen en los gastos, digamos, de vida, ¿no? Las necesidades que tiene cada persona. Ahora bien, todo se relaciona con todo, ¿no? Digamos que yo vengo acá justamente a hacer ese tipo de relaciones, porque la desigualdad de género está súper conectado con lo que es la pobreza. Digamos que, a grandes rasgos, ambos temas vulneran los derechos de las mujeres, ¿no? La discriminación contra las mujeres y las niñas es causa y consecuencia de la desigualdad que genera la pobreza económica. Es decir, la pobreza aumenta la desigualdad de género y a su vez la desigualdad de género provoca pobreza. Es como un círculo vicioso del que no podemos salir sin terminar con ambos problemas, ¿no? Porque yo no puedo venir acá a plantear que hay que terminar con la pobreza sin poner en tema la desigualdad de género, ¿no? Y viceversa. Agus, te puedo hacer un comentario a modo de reflexión. En realidad, vos sabés que yo laburé muchísimo tiempo en estadísticas y censos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sería como el INDEC, ¿no?, de la ciudad. En encuestas sociodemográficas, encuestas sociales, y en términos sociológicos se determinaba, o se sigue determinando, digamos, a la jefa del hogar, entendiendo a la persona que mejor administra la economía del mismo, y por eso, por ejemplo, para acceder a un plan social aquí en el ámbito de la ciudad, que se llama Ciudadanía Porteña, quienes figuran como jefa o jefa de hogar o titular de ese plan es la mujer. Uh-huh. Digamos, evidentemente la sociología ahí también utiliza esta variable que de alguna manera vos la estuviste desarrollando. Y por otro lado, también respecto a lo que vos comentaste del uso del tiempo, digamos, hay también estadísticas, hay encuestas al respecto del uso del tiempo, y lo que se evidencia allí también es como las mujeres no solo actualmente trabajan, sino que luego son las que mayores tareas realizan dentro del hogar. Es decir que el tiempo es muy diferente, y ahí está la desigualdad de género en lo que se evidencia en las tareas del hogar. Es decir, una mujer no solo tiene diferentes ocupaciones, estudia, trabaja, es madre, se encarga de la crianza de los hijos, lo digo como crítica, ¿no? Sino que después también lava, cocina, ordena la casa, donde también se evidencia esta desigualdad que estás planteando. Sí, sí, tal cual. Esto es, digamos que el término de la feminización de la pobreza, lo que viene justamente a visibilizar es esto que nos comentás, Nico, y así un montón de cuestiones más, ¿no? Hablando de esta conexión que tiene la pobreza con la desigualdad de género, digamos que la pobreza frena la independencia económica de las mujeres y por lo tanto frena también el acceso a los recursos o a derechos básicos humanos como educación, salud. Es como una cadena de sucesos lamentables, la verdad. Pero aparte, también la pobreza genera muchas veces una menor protección ante una situación de violencia doméstica, por ejemplo. Y también lo que uno de los obstáculos es que la mujer no tiene poder para ni información para poder tomar decisiones o participar de la vida pública, de la vida política. Es como que todo se relaciona con todo, ¿no? Y mira, te digo, esto ya lo veníamos hablando en la columna, en las columnas anteriores. Uno de los principales factores que potencian esta feminización de la pobreza es justamente la desigualdad laboral. Es tremendo, pero esta propensión de las mujeres que perciben salarios más bajos, trabajos no remunerados, o esto que nos comentabas, Nico, de la dedicación que tienen las mujeres a los cuidados de familiares, de hijes, es tremendo. Todo se relaciona con todo. Y bueno, sin ir más lejos, toda esta situación se incrementa y es mucho más grave con el contexto actual de la pandemia, porque está demostrado que se generó con la pandemia por COVID más precariedad, sobrecarga de trabajo, de los cuidados, dificultades para teletrabajar o mismo para conservar el empleo. También se produjo una invisibilidad de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas, dificultades para familias monoparentales, violencia doméstica, producto del encierro. La verdad es que es mucho más grave la situación ahora. Y es algo que no frena, ¿no? Digamos que poner en evidencia todo esto que pasa es importante y nos hace pensar. Sí, no, y sabes que pensaba como en imágenes que se me vienen a la cabeza en el contexto de pandemia, sobre todo en la primera parte, sí, donde digamos había más un encierro de las familias, de los hogares, y cómo se evidenció también una nueva reorganización del hogar, porque de repente, digamos, los varones tuvieron que hacerse cargo de un montón de tareas que no se hacía cargo, en esta desigualdad que hay en la organización familiar, y también se evidenció, digamos, o algunos varones se preguntaron y les llamaba la atención cómo de repente los parques estaban a cargo y al cuidado de un espacio público, una plaza, de sus hijos o hijas, ¿no? Es interesante también ver cómo se reorganizó la familia a partir del contexto de pandemia y ojalá que se produzcan verdaderos cambios, ¿no? Sí, y ahora, hablando de lo interesante que es, también es muy loco porque de repente muchos varones se vieron literalmente forzados a tomar tareas que no lo solían hacer por diferentes motivos, ¿no? Pero, en fin, no lo hacían. Y es como un poco también un poco triste, ¿no? Porque como que esta situación tan grave te lleva a eso. La verdad que sí, es tremendo. Y bueno, ya para ir casi cerrando, quería puntualizar en la desigualdad que existe con el tema de los ingresos y los subsidios. Porque si miramos los ingresos que percibe cada persona, no el hogar, sino per cápita, puede verse que el 10% de población de menores ingresos está compuesto en un 63% por mujeres. O sea, eso es feminización de la pobreza. En cambio, la población con mayor ingreso, que es un 10%, está compuesto en un 63% por varones. Lo que se puede llamar masculinización de la riqueza. Nada, esto no hace más que explicar esto que veníamos comentando, que las mujeres realizan el triple de tareas domésticas, de cuidados, nada. Y todas las dificultades que eso conlleva, que es lo que veníamos charlando. Y con respecto a los subsidios, nada más complejo, pero como consecuencia de esta desigualdad que de los ingresos percibidos, los subsidios se destinan mayormente a las mujeres. Y si lo tenemos que poner en números, en casos de personas que están en situación de indigencia o pobreza, el 75% de los subsidios lo reciben las mujeres. O sea, es tremendo. La verdad, yo en el momento que buscaba información actualizada, no podía creer los números, porque una cosa es leer la teoría y después aplicar esa teoría a la realidad es bastante lamentable. Por eso, Agus, hola, es Agus. Importante el espacio, perdón, importante el espacio que tenemos aquí, Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia, para que nos ayudes a pensar y nos dejes pensando a estos temas tan interesantes que estuviste charlando. ¿No es cierto, Gra? Sí, ¿cómo te va, Agustina? Hola, Gra. Me encanta escucharte. Con esto que decís de que las mujeres son las destinatarias de los subsidios, de las tutelas estatales y todo esto, bueno, esa lógica se instaló bastante durante la época de Duhalde, donde de alguna manera se las beneficiaba, lo digo muy entre comillas, porque eran mejores administradoras las mujeres. Era más seguro que la mujer repartiera ese dinero en los gastos familiares y no que lo usara para otras cosas, ¿no? Ligado a esto, quería comentar que durante los comienzo de los años 2000, en medio de la situación de la crisis del 2001, el Instituto Gino Germani, fundamentalmente dos investigadoras, Dalia Zulik y Silvia Kwasnowski, hicieron investigaciones de campo con chicos y chicas de los lugares más desfavorecidos, digamos. Concretamente, ellas se propusieron ver el tema del delito, de cómo incidía el delito en los sectores populares, entre los jóvenes y las jóvenes, y qué pasaba con la escuela en estos grupos. Y bueno, llegaron a una conclusión que nosotros ya sabemos y que lo que vos estás diciendo reafirma. Es mucho más desfavorable ser pobre y ser mujer que ser pobre y ser varón, digamos. La situación de las pibas en los barrios populares era mucho más menos llevadera que la de los varones, con embarazos muy tempranos, con domesticidad de las tareas, es decir, estar designadas para cuidar a los hermanos más chicos cuando los padres salían a trabajar, con atención y con noviazgos violentos de parte de estos jóvenes que estaban en las mismas barras. Eso por un lado. Y por otro lado, quería pintar una escena que tal vez nos dé para otro tema que podría ser mujeres y encierro. Me tocó no hace mucho, antes de que empezara la pandemia, en el 2019, acompañar a una amiga a visitar a su hijo preso en Olmos, en una de las unidades masculinas. Bueno, yo no pude entrar, me tuve que quedar afuera, bueno, por todas estas cuestiones que tiene el servicio penitenciario. Pero eso me permitió, es un establecimiento de mucha cantidad de presos, eso me permitió ver las visitas que entraban a ver a estos presos. No había hombres, eran todas mujeres. Cuando sale mi amiga, le digo, che, ¿cómo es esto? Son todas mujeres las que visitan. Sí, no hay hombres en las visitas prácticamente. Y yo le pregunto, así le digo, ¿y a las mujeres que están encerradas quién las visita? otras mujeres, me contesta desde una lógica inobjetable. Así que, bueno, esto que propongo ampliar este concepto que vos dabas de las mujeres en el cuidado, con los mayores, con les hijes, también con los privados de libertad, los encerrados, los que están en hospitales, en cárceles, en distintos lugares. Bueno, yo, mira, no quiero acá decir nada, pero te juro que me leíste la mente, porque a mí me gusta pensar con mucho tiempo de anticipación las columnas, y uno de los temas que había pensado era mujeres en contexto de encierro. Así que esa conexión me encanta. ¡Qué bueno, Agus! Tenemos telepatía. Exactamente. Bueno, Agus, muchas gracias, te agradecemos muchísimo tu paso por Tengo una Idea, un placer. Bueno, compas, el placer es todo mío, les agradezco muchísimo y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima columna. Hasta la próxima. Chau. Abrazote.